Mi nombre es Roberto Salazar Madrid, soy estudiante de la carrera de antropología y bueno, creo que para cuidar mi voz he caído en conciencia después de estos ejercicios que es necesario que diga constantemente lo que pienso, porque hay muchas palabras que aunque retumban en mi mente, si no las materializo en formas de sonido, si no las escucho desde fuera, no van a tener el mismo impacto. Tomar conciencia. Hay un refrán que dice que puede ahogarnos todo aquello que no decimos. Yo creo que también puede podrirnos lo que nos dejamos dentro. He encontrado ese camino hoy.